Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Nuestra invitada. Alicia Jiménez, ¿está ahí? Sí, estoy acá, Jorge. ¿Qué tal, Alicia? Bueno, feliz año nuevo. Igualmente, para usted, para todos, ya la felicita Carolina. Y bueno, ya están luchando. Bueno, gracias por estar. Arrancó el año con todo, ¿no? Uno piensa que iba a haber descanso. No, terminó con todo. Imagínate cómo iba a arrancar. No, no, claro. No había otra forma de arrancar. Y fíjense que desde el 3 de diciembre, los primeros de diciembre, si no me equivoco, ya las asociaciones de administradores estaban... prácticamente habían firmado este acuerdo y lo tenían como han hecho las asociaciones durante años, ¿no? Lo guardan abajo de la alfombra, no sé dónde lo guardan, y resulta que una después se entera el 2 de enero que ya hacía un mes que habían firmado esto de los 2.000 pesos a los encargados. Que... Sí, pero todavía está, no se homologó. No se homologó. Está en la página del SUTER, está lo de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, que es lo previo a la homologación, pero no está homologado. ¿Qué duda tiene de que se va a homologar? No, ninguna. ¿Ha habido algún antecedente que no han homologado? Sí. Cuando Toco anunció que iban a aumentar el 5% porque el mínimo vital y móvil, el salario, quedaba muy cerca del salario mínimo de los salario que tenían los encargados. Y ahí él firmaron el 5% y no lo homologó, fue en noviembre del año pasado y no lo homologó el ministerio. Ese es el único antecedente que los voy siguiendo muy bien. No, ya lo veo. Toda esta parte que nos toca muy de cerca y además nosotros siempre... Estamos añadiendo todas estas cosas porque nosotros vamos a hacer una presentación ante el Ministerio de Trabajo y bueno, también ante la justicia, ¿no? Bueno, ahora nos va a contar de estas novedades, de manera que estos 2.000 pesos... Y hay una disposición, la disposición es la número 557 del 2012, uh-huh. Que es de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, que es el paso previo, se firma, uh-huh. Y después va a la homologación, así que la disposición está. Claro, falta lo que es la homologación, claro, que seguramente no tardará en llegar porque... Claro, pero usted se imagina, Jorge, que es lo que yo hago saber a todo el mundo, porque con eso nos estamos moviendo, yo no tuve ni primer, ni 31 de diciembre, ni primero, uh-huh. Ni nada, todo, que este fin de año ha sido el sueldo más las vacaciones, más el medio aguinaldo, más el sueldo del suplente, más los 500 del SEDACAR, más los 500 del bono, si se va a prueba. O sea que... no se hizo otra cosa que recaudar dinero para pagar a los encargados, cosa que me parece bien que tengan que ganar, pero nosotros no podemos, todo el dinero que por expensas nosotros vamos pagando para más o menos tener la casa ordenada, porque los edificios se hace lo que se puede, usted lo sabe muy bien como administrador, uh-huh. Porque en este momento ante la inflación y algunas otras cosas, es muy difícil hacer alguna obra en serio dentro de los consorcios, dentro de los edificios, y esto imagínese lo que es a fin de año. Nadie ha tenido, por lo menos que yo conozca de la gente que se ha acercado o jubilados, algo de decirle, bueno, le estamos dando 1.000 pesos, le estamos dando 500 pesos de más para que ustedes, aunque sea comprar un pan dulce un poquito más caro. Eso no existió. Así que esto realmente es un balde de agua helada, no fría, ¿no? De todas maneras, sí, yo creo que un poco como decía recién, era algo que lo tenían bastante escondido, porque ni siquiera había conversaciones de esto. Todo el mundo estaba como pensando de que se iba a empezar a hablar de paritarias en marzo, claro, abril, claro, ¿no? Sí. Bueno, paritarias siempre empiezan a hablar casi diría en enero, febrero, fines de enero, ahí es, por eso yo le digo, nosotros no tenemos nunca verano, pero después en marzo es cuando aparece ya definitivamente, pero ahora esto muy de la manga, ya desde principios de diciembre, ¿no? Yo creo que ustedes tienen, Alicia, el 2013 tiene que ser el año donde puedan concretar que estén los consorcistas en paritaria, sino las asociaciones de administradores que tan poco hacen por los propios administradores y tanto énfasis ponen en la firma del SEDACAR y de los incrementos. Sí, eso del SEDACAR es realmente, porque además he estado averiguando dentro de todo lo que he podido, es una asociación civil, tienen quit, no sé dónde está inscripta, eso no lo dice, sí dice el capital con el que se van a mover, entre 500 mil y un millón de pesos, etcétera, etcétera, pero no sabemos más, y además dice claramente, por lo menos dentro de lo que nosotros hemos visto, que es un servicio exclusivamente de conciliación, no tiene absolutamente que ver con los cursos, absolutamente para nada. Mire que me estaba ocupando mucho de eso y no he encontrado nada, o sea que también se están haciendo cosas muy borroneadas, ¿no? Que uno, cuando uno hace algo que no corresponde, yo pienso que personalmente no lo haría nunca, se siente en falta, y yo no sé, continuamente hacen cosas para sentirse en falta, no, para estar en falta y que nadie diga nada. Como lo que a mí me llama la atención y estoy realmente anonadada es el famoso convenio que dice que han firmado. ¿A cuál se refiere? Al convenio que firmó el Suter con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí, ha tomado luz pública este convenio de, digamos... Para educar a los consorcistas. Claro, o sea que a los consorcistas los van a educar a través del sindicato y a los administradores de consorcios nos van a dar, acuérdese lo que yo le digo hoy, nos van a dar la carrera de administrador de consorcios, la va a dar el sindicato en su universidad. Acuérdese lo que le digo hoy. Sí, bueno, pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa, Jorge? Si nosotros dejamos que esto ocurra, va a pasar como con el convenio colectivo. No hay que dejarlos avanzar, porque después, el día que firmaron por primera vez, que bueno, entre las asociaciones de administradores, en ese momento era la Cámara, y el gremio, iban a digitar los sueldos y nosotros no teníamos nada que ver, nadie dijo nada, hace años. Y después cuando empezamos a decir, era una cosa ya, vamos a decir, había tomado tanto cuerpo que ahora nos cuesta mucho. Y ahora esto hay que deshacerlo. Yo estoy dispuesta a que esto se deshaga, se lo digo honestamente. Yo he mandado notas a todas partes, voy a hacer todo lo posible por las redes sociales. Esto no va a seguir. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no puede darnos la espalda y además tratarnos como ignorantes, a unos y a otros. Nosotros no necesitamos en absoluto, porque además hay cosas que no sé, yo leo, obviamente, tal vez ustedes tengan otra información, lo que dice Pequeñas Noticias, pero también posibilitar un espacio físico adecuado donde dar las clases, o sea que te vamos a tener que ir al Suter. Ellos únicamente representan a los encargados del edificio, el resto nada más. Señora Alicia, ¿a qué entidades fueron enviados los reclamos que usted hacía referencia anteriormente? ¿Cómo? No te entiendo, Carolina. ¿A qué entidades fueron enviados los reclamos que usted, las notas estas, efectuando los reclamos que usted hacía referencia anteriormente? Bueno, yo he hablado, inclusive con la Cámara, acabo de hablar, me dice la Cámara, Toco no estaba, estaba Patricia la secretaria, que hablé con ella también, que dice que ellos no tenían la menor idea de que se firmaba este convenio. Lo mismo, otro administrador que, bueno, como no hablé con ellos y con nada, lo vi a través de una página, no lo quiero nombrar, que también estaba azorado. Y bueno, y después he enviado notas a Machiavelli, a Larreta, he hablado hace un rato nuevamente con la secretaria de Rodríguez Larreta para que me enviara el convenio. Ayer quedó en enviármelo, no lo pudo conseguir. Hoy, hace 10 o 15 minutos, vuelvo a llamar porque lo quiero leer y a ver quién lo firmó y por qué lo firmaron. Es que debería estar puesto en algún portal de internet del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, porque en realidad claro, debería ser público. Pero además tampoco está en la página de Suter, porque ellos ponen todo volando. Ya ve que esto, por ejemplo, lo de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo de los 2.000 pesos está. Sí, sí, ya hay un video dando vuelta, claro, en Facebook, y encima, donde Santa María está informando esto, claro, a los trabajadores. Y además la gente los está llamando, hay que pagar, y todavía no le decimos porque no se ha homologado, pero ya está como que se metió en la cabeza de la gente. Y otro no parece. Según Víctor Santa María, en el video este referenciaba que la primera cuota había que pagarla ahora, pero que no importaba, si no la pagaban ahora, había que pagarla las dos juntas en enero. Claro, exactamente. Con lo cual está abriendo el paraguas como diciendo, bueno, si no quieren pagarlo, no exijan, con lo cual entiendo que se desprende de las palabras de él, no es exigible que haya que pagar ya los 500 pesos. No, por supuesto, porque no está homologado, de ninguna manera, nosotros lo estamos diciendo, le hemos hablado con el doctor Loisi también. Entonces no estamos la verdad. Para que cuánta desprolijidad, ¿no? No, además, ¿por qué sacar el 2 de enero? Además, además de desprolijidad, manoseo. No se puede manosear así a la gente, porque ya estamos todos muy, entre paréntesis, entre comillas, digo, avivados. No se puede hacer esto con la gente. Bueno, Alicia, pero el punto en cuestión acá me parece que todo esto en algún punto se soluciona si ustedes son los que están en paritaria. 2013, ¿qué depara, qué hay de parte de las asociaciones de consorcistas respecto de tomar el toro por las astas y meterse en paritarias y poder sacar a las cámaras de administradores pero ¿cómo, de paritarias? Bueno, lo hemos intentado desde... Nosotros tenemos la personería gremial nuestra desde el 20 de diciembre del año 2004. No es de ahora. Nosotros nos presentamos ya para las paritarias del 2005, con un expediente impresionante donde, obviamente, que hasta pide que nos saquen la personería gremial, que nunca lo han hecho. ¿Y qué pasa con ese expediente? ¿Qué pasa con esa...? Bueno, ese expediente en ese momento quedó cerrado y además había una cosa que es muy grave, que dice que cuando... Porque antes era el número 37804 el convenio, ¿se acuerda? Y ahora es el 559. Bueno, entonces, cuando se cambiara de convenio teníamos posibilidades, pero tampoco nos dieron la posibilidad. O sea, que está en un punto muerto. Eso, al haberse archivado y demás, ya no hay bueno, ninguna todos los tiempos, todo el tiempo seguimos insistiendo, ¿eh? Nosotros hace el año pasado, no, pero el anteaño, o el año pasado, no, el año 2012, no, en la mitad del 2011, en uno de los pedidos que hicimos, la doctora Rial nos recibió nuevamente. Y bueno, siempre nos contesta lo mismo, que la 13.512, la ley les da lo mismo que nos dijeron cuando fuimos a la OIT. Es una cosa así de no creer, porque además la resolución en la OIT nos dice claramente que como esa puerta cerrada no nos pueden decir qué resolvieron. Cuando en ningún momento yo les contesté, dice ningún estatuto que no tiene, que se hace a puertas cerradas una reunión y que además el que solicita, el que va en queja, no puede saber qué es lo que se resolvió. No lo dice en ningún momento y a nosotros nos contestan eso. No una desprolijidad brutal, porque además también el Ministerio de Trabajo o la gente del Ministerio de Trabajo forma parte de la OIT. Todo es así. Y además hay, yo lo que estoy azorada, porque uno a veces entre líneas, lee un poquito que nos pueden tratar un poco mejor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y nadie acá tiene ni consideración, ni siquiera, bueno, somos ciudadanos, no, yo creo nada. Que si los consorcistas esperan del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que les dé una mano, yo creo que están bastante equivocados. Es evidente, bueno, que hay... Bueno, uno intenta, cuando nosotros nos llamó a Brevalla, nosotros fuimos... yo ahora también le escribí un correo a Brevalla, porque ¿quién es el vicepresidente de Brevalla en este momento? Es el vicepresidente segundo. Víctor Santa María. Así que, entonces, que ya lo tenía, que él no tiene la culpa porque se lo impusieron. Yo entiendo que, bueno, él no pudo ser diputado, tuvo la oportunidad de ser presidente del Consejo Económico y Social, y bueno, dijo, esto es algo... Pero obviamente yo personalmente en mi vida he perdido cosas muy importantes, porque cuando no estaban de acuerdo con lo que yo pienso o con lo que yo siento, he renunciado y he dicho no, esto no. Porque mire, tiene coherencia, no sirve. Alicia, hay fuertes sospechas, digamos, de cierta, digamos, connivencia en la actitud que ha tenido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Brevalla. Cuando el doctor Gallo empezó a manipular y a sacar disposiciones que terminaban erosionando la 3254, el diputado Brevalla hizo, digamos, silencio mutis por el foro, y cuando nos quisimos enterar, el diputado Brevalla estaba sentado en el Consejo Social y Económico. En muchos casos es como una lectura política de que esto fue un premio que le dio el PRO al ex diputado Sergio Brevalla para que dejara que, digamos, tanto Gallo como Machiavelli como los demás que van a seguir viniendo, van a seguir haciendo negocios a expensas del consorcista, con la excusa de que termina, de que esto es en defensa del consorcista. Bueno, la verdad es que estamos bastante lejos de defender a los consorcistas, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Porque hace unos años, todas estas cosas que se firmaban, que se hacían, etcétera, como nadie se enteraba y a nadie le importaba, y le voy a decir la verdad, en este momento hay cantidad de gente, y fíjese la fecha que lo hacen, porque piensan en marzo, se olvidó todo el mundo, y esto no trasciende, y a nadie le importa. Pero ahora, desde que estamos nosotros, yo me acuerdo que cuando salió ese 5%, que es famoso, que lo habían firmado, yo mandé una carta fuertísima a Toco y al ministerio, que no me contestaron nunca, obviamente, y a pequeñas noticias. Y bueno, y ese 5, porque Toco decía, bueno, en realidad no tenemos ninguna obligación de aumentar ese 5% por esto que ha aparecido ahora del salario mínimo vital y móvil, pero lo vamos a dar como una cosa así. Total, si hubiera, le digo, ¿para qué pidieron 5? Hubieran pedido el 15, porque total, si no tenían ninguna obligación. Bueno, no sé qué pasó, pero ese 5% no se homologó y estaba firmado, que ahora. De todas maneras, hay una, digamos, la sensación que tiene en general el mundo de la PP horizontal es que las cámaras firman lo que Víctor Santamaría le ponga arriba de la mesa. Por supuesto, por supuesto. Yo no veo una defensa, ni yo ni la gente, no ven una defensa encendida de las asociaciones de administradores. En realidad, todos sabemos que... Les digo que ni a los administradores defienden. No, pero por supuesto, si usted escucha los distintos editoriales y las distintas notas que yo puedo decir, realmente es así, es decir, es tan patética la actitud que tienen las asociaciones de administradores, que lejos están de defender, lo digo en el buen sentido de la palabra, no corporativamente, de defender a los administradores, y sin embargo se quedan en meras expresiones de deseo y en realidad terminan firmando lo que Santamaría les pone arriba de la mesa. Eso no me cabe duda. Otra cosa que yo le digo también, le toco en una nota que me dijo Patricia, la secretaria, que la había recibido, se la va a mandar ahora, lo que pasa que por unos días, no es que está afuera, pero debe estar descansando, es que con eso la 408, por ejemplo, en vez de haber ido a la justicia, ¿por qué razón no nos reunimos ambos, administradores y consorcistas, y llegamos a un consenso, a un acuerdo, a ver qué es lo que puede ser bueno y lo que no puede ser bueno? Entonces, otra de las cosas que ahora dice Larreta, que también se presentaba ante la justicia, no tenemos idea qué dice, en qué juzgado está, nada, como si nosotros fuéramos nada más que internados de un lugar de tontos, porque en el fondo lo que ocurre es que nos tratan de ignorarnos porque saben que vamos a reaccionar, eso yo creo, porque si no nos estarían... escondiendo tanta información. Eso es lo que Siempre ha habido, si usted me pregunta, Alicia, desde el ámbito de los consorcios y desde el ámbito de la administración de consorcios, yo creo que siempre ha habido como una actitud poco transparente de parte de las asociaciones de salir a dar la cara públicamente, de hablar con ustedes, de hablar con los medios y contar, ¿no?, por qué se llevó a cabo determinada tratativa. Nada, yo le puedo garantizar de que es un mundo donde todo el mundo barre abajo de la alfombra y uno ni se entera. ¿Sabe qué pasa? La gente, yo le digo que hablo con muchos medios y me dicen, la gente ignora las dificultades y lo serio que es la propiedad horizontal. Uh-huh. El otro día estaba escuchando a un politólogo, y decía, bueno, este asunto no es tan grave, es más o menos como lo que pasa en un consorcio. Yo me quería morir cuando dijo eso, porque era hasta peyorativo. Sí, sí. Yo no lo puedo ubicar, ni me acuerdo quién era, pero digo, pero la gente acá, y cuando uno habla algo de los consorcios, que son muy graves los problemas, y algunos no tanto, pero que en el fondo somos mucha gente las que estamos involucradas en todo esto, hay una ignorancia total, inclusive de los funcionarios. Estoy segura que estos funcionarios, además de que hicieron lo que dijo Santamaría, ignoran muchas cosas. Porque cuando uno les habla y les dice, no tienen la menor idea, ni siquiera a veces lo escuchan, porque pensarán, bueno, esta señora lo que está diciendo es una exageración. Hay muchísimas sospechas de connivencias de negocios en el medio. Porque figúrese que esta urgencia con la cual el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sacó esta obligación de exhortar a los encargados a que hagan un curso sí o sí en diciembre con un costo de 500 pesos, ¿cuál era la necesidad? Porque ahora, en muchos casos los turnos se dieron ahora en el 2013, con lo cual en 2013 nuevamente va a haber que volver a hacer un curso, nuevamente va a haber que pagar otros 500 pesos, ¿con qué necesidad? Es evidente de que la gente no es tonta, de que la gente percibe de que detrás de esto hay evidentemente pero todo el mundo sabe, le estamos diciendo que reciben el 0.5% de todos los sueldos de todo el país, además estén o no adheridos como es en otros casos también, pero de todos modos esta urgencia es algo que evidentemente es para recaudar dinero. Bueno, a ver, ¿qué van a hacer concretamente ustedes con el... o cuál es la opinión de ustedes respecto de la digitalización de expensas, Alicia? Mire, yo lo dije desde el primer momento, nosotros estamos de acuerdo con las digitales. Lo dije claramente, además, en diarios... Perfecto, ustedes lo adhieren. Perfecto. Estamos de acuerdo con en realidad, con los 408 nos pareció que era un paso adelante. Obviamente, el problema está en la bancarización. Ahí está. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a eso? Yo siempre, cuando estuve trabajando con Abevalla, fui de la idea, y viendo todo lo que pasa en todos los consorcios, tiene que haber una cuenta corriente a nombre del consorcio. Porque ahora dicen, no, una cuenta corriente cualquiera, no, a nombre del consorcio y manejarse por la cuenta corriente. Lo que nosotros estábamos tratando, y que también lo pedimos en su oportunidad, es que por lo menos el Banco Ciudad diera cuentas corrientes a los consorcios, el que quiera adherirse, ¿no?, que fuera obligatorio para todos, ¿no?, sin costo alguno. Eso es una de las cosas que también pedimos. Y además que haya, de todos modos, alguna facilidad en ese aspecto. Pero que tiene que haber algún lugar donde está el dinero del consorcista, eso no, nos queda muy claro. Uh-huh. Y desde ese momento yo pedí que fuera obligatorio. Después se votó y se dijo que no. Porque en un momento el que dijo que había que sacar una cuenta, o sea, tomar una cuenta en el Banco Ciudad, fue el propio Abevalla, y le dijimos que no, que de ninguna manera podíamos obligar a los consorcistas a tener una cuenta en el Banco Ciudad, que no nos parecía ético, y después se votó con que el que quería, mejor dicho, se votaba por asamblea, ¿no? Que después, bueno, eso dice la 3254, claro, ¿no? Pero... exactamente, ahí quedamos en eso, porque eso se votó ahí en la mesa cuando nosotros estábamos haciendo la modificación. Y después también eso se modificó, como la disposición 1000 y 1001, que modificaron el artículo 13 y modificaron también las personas que pueden intervenir, o sea, en la cuenta corriente, que son dos disposiciones que, les digo la verdad, no modifican en absoluto ni la ley ni el decreto reglamentario. Porque hablando con abogados me dice, yo me ciño al artículo 13, en la disposición no puede modificarlo. Eso es así, porque cuando también salió lo del seguro de caución, que dijeron que no se podía modificar, tenían razón. Cuando después de lo que decía, ¿te acuerdas que salió lo del seguro de caución? Claro, primero salió como seguro de caución, después dijeron profesional. Y no, primero la ley dice profesional. Por eso, primero profesional, después caución y después nada. Bueno, pero después, uh-huh, cuando salió el seguro de caución, con toda razón del mundo dijeron, no corresponde porque la disposición no la podía nombrar. Yo estaba totalmente de acuerdo ahí, yo dije, no puede ser. Y ahora, entonces, cuando es este momento de la 1000 y de la 1001, las dos disposiciones que modifican tanto el artículo 13, o sea, cómo se puede, vamos a decir, otorgarle nuevamente otro periodo al administrador para que administre, y los componentes, o sea, los firmantes de la cuenta corriente, a eso le dan validez. No tiene ninguna validez, ninguna validez. Mira, yo creo que la expectativa que han tenido ustedes con la 3254... lejos está de haberse cumplido, ni... Además le digo otra cosa, Jorge, cuando nosotros dejamos las 3254, después pasó por distintas comisiones y cada uno le sacó y le puso algo, usted lo sabe. No, totalmente, con lo cual la expectativa de estar en paritaria no estaba. El seguro de caución tampoco bueno, funcionó. Eso fue el posterior. Poder sacar a los administradores con un mínimo quórum en asamblea tampoco funcionó. Las disposiciones que están saliendo termina siendo el pato de la boda del consorcio, donde el consorcio prácticamente, digamos, me parece a mí que hay como cierta connivencia en las decisiones del sindicato, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las cámaras de administradores, donde en algún punto todas estas disposiciones, entre comillas, terminan favoreciéndolos, digo entre comillas porque obviamente... Claro, la 1000 y la 1001 es idea de Tocco, lo dijo claramente. Claro, pero en definitiva son, es como quedarse con el vuelto del caramelo. El caramelo en realidad se lo lleva la plata que sale de los bolsillos del consorcio y que va a parar siempre en los mismos lugares. O al gobierno de Buenos Aires, o a los empresarios que hacen los negocios, o al sindicato, o a Faterí, o al Seracar. La realidad es que el pato de la boda es un consorcio. Eso del Seracar es un invento, porque yo le digo que en el año 2001, y lo tengo la disposición, Defensa Civil daba clases a los encargados en forma gratuita. Y tengo la disposición, uh-huh, después se la voy a mandar. Bien, con gusto. Ahora, digamos, ¿qué van a hacer ustedes respecto de esto? ¿Van a hacer alguna presentación respecto de lo que es el funcionamiento del Seracar? Bueno, nosotros queremos hacerla y además varias cosas. Se nos ha juntado acá, lo del Seracar. Lo del famoso convenio y lo de este aumento de esta gratificación voluntaria. ¿Voluntaria de quién les quisiera decir? Voluntaria, ¿no? De Toco y los otros dos cómplices, entre comillas, que sacaron esta disposición. Claro, de Wadi. Y además, también a mí, otra de las cosas que a uno le extraña es que cuando hicieron con pompas y platillos en la firma de este convenio, estaba todo el mundo ahí. Y gente que hoy no está, y o me dice, mira, yo estaba, pero no sé ni qué se firmó. No tienen ni idea. Y otra cosa que me llama la atención es que por ningún lado, porque cuando se firma una cosa así del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Suter, aparece el convenio, nadie lo sabe. Porque yo hablé con algunas personas periodistas de los diarios que los conozco y les pasé un poco el dato y me dice, bueno, pero decime dónde consigo. Yo me voy a ocupar y no lo han conseguido. Entonces, ahora acabo hace 10 minutos, antes de esperar el llamado de ustedes, hablé con la secretaria del señor Rodríguez Larreta, con Fabiana, desde ayer. Lo estoy consiguiendo. En cuanto lo consiga, se lo mando por internet. Nada. No sé si me lo estará mandando en este momento, pero no creo. Ojalá que sí. Nadie lo conoce. Entonces, nosotros también, yo, para salir a hablar, porque además voy a salir por las redes sociales para decirle a toda la gente qué es lo que está ocurriendo, como voy a hacer con los 500 pesos, porque nos llaman permanentemente, los pagamos, no los pagamos, no se homologó, algunos, te tengo que decirle, no lo firmó todavía el ministerio porque homologó, por ahí no conoce el término, y no es fácil. Nosotros somos millones de personas, y hay otra cosa que a uno le llama poderosamente la atención. A mí me dicen, ¿por qué, con cuánta gente salí? Yo no tengo que salir con nadie, porque Santa María o los administradores no salen con una cola de 50 o 500 administradores, no salen con 500. No, yo le digo, por ejemplo, Wadi debe tener, no sé, 20 afiliados. Así o menos. O menos. Pero sí, pero cuando se hizo la Cámara de la Propiedad Horizontal, la Asamblea había 42 personas. Ahora, en ese punto... Menos que cuando lo hizo UCRA. Alicia, en ese punto, ¿no nos perjudicó la posición que tuvo el doctor Nopoff en su momento, donde se acercó mucho al sindicato, donde salió en algún par de periódicos relacionados con el sindicato y donde salió a decir públicamente el doctor Nopoff de que los consorcistas tendrían que pagar, no sé, un peso por unidad, algo por el estilo, como para afiliarse? ¿No cree que en algún punto eso fue, algo que terminó perjudicando a los consorcistas? Porque la gente olfateó a negocio, ¿no? Pero evidentemente el doctor no apareció más, salvo en un... Nos invitaron en televisión y él estaba y aprovechó para hablar de otra cosa también. También por error le invitaron al doctor Aguad. Y entonces ahí hubo una mezcla, porque claro, cuando invitan los periodistas, no saben a veces después qué tendencia tiene cada uno. Y bueno, ahí hubo una melange, pero... no creo, porque en este momento yo no lo voy a aparecer por ningún lado. O sea que, entre ustedes no hay prácticamente contactos entre las asociaciones. No, salvo ese día que nos vimos ahí, salvo ese día que nos vimos en televisión, que me dijo que estaba muy enojado conmigo porque yo había dicho, yo dije la verdad, que a mí no me parecía bien que se pidiera, pero ni un centavo. Además, si hacemos eso, tiene que ser, obviamente, tiene que haber una, ¿cómo le puedo decir?, resolución entre varios, y después tiene que ser una cosa por un decreto, por algo que sea importante. Nosotros no podemos decir que nos den un peso, porque la gente sabe que ha pensado, todos nos piden que sea importante. No, por supuesto, claro, pero era una cuenta redondita, un peso por propietario, dos millones y medio, o sea, recaudan 2,5 millones de pesos mensuales. ¿Para qué? ¿Para qué? Con lo cual, pusieron por delante, en lugar de los intereses de los consorcistas, pusieron por delante el dinero. Me parece que eso terminó perjudicando. Fue una vergüenza. Una vergüenza. No. Alicia, muchísimas gracias por disculpe, el énfasis que pongo con todo, pero realmente tenemos un año y vamos a hacer de todo. No vamos a hacer la plancha, Jorge. Bueno, ni la no plancha, vamos a dormir, y cuiden la tortuga, porque se les está escapando. Alicia, bueno, la estamos cuidando todo lo que podemos. Muchas gracias por llamarme y un cariño enorme. Un cariño, seguramente la vamos a seguir llamando para hablar sobre esto. Y cuando tenga una novedad les escribo. Perfecto, muchas con mucho gracias. Gusto, un cariño grande. Un beso, Carolina. Un beso. Hasta luego. Feliz año. Gracias, un beso. Bueno, ahí estaba la señora Alicia Jiménez, donde, explicaba su punto de vista. Nos vamos al... Toda la razón del mundo en ponerle énfasis. Sí, totalmente. Hacemos el corte y volvemos con Sin Expensas. Ya volvemos.